waye dootu ñu leen ragalaté ci kaw loolu kon dañuy xamné li nga xamantene mom moy tax deug deug suñu jamono ji jul yéfer yi ñëmé julit ñi bo nopi bëgg leen ñëmé di leen nogatu sa su né loolu li nga xamantene mom moko waral mom moy ñaak déllu gi nga xamantene mom la julit ñi ñaak déllu ci seen diiné loolu mom moy li nga xamantene mom motax kon sama manam kon li nga xamantene légui nak mu daal di dess ben laaj moy ana lan motax yalla sama borom subhanahu wa ta'ala jël rek li nga xamne mom moy ak titange dimbalé ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam té waxul né def ko dimbalé ci muy gañé xex bi sa suné bu boba dañ nan la ndax ragal ki nga xamantene moy sap non bu fekkentene da ngay na jakarlo ñaari nit di xex kenn ki ragal morom mi même bu fekkentene mo upp doole sax ki nga xamne moy ñëwé koku tult na moy gañé xex bi ndax la ndax bu ragalé manam du ñëwé sax fayu manam lolou mom moy tax bu boba duñ koy door te bu boba da nañ ko gagné lolou manam ci kaw lolou manam kon lolou dafa tuddu ragal gi ngir tuddale leneen li nga xamantene mo ci and ci kaw lolou tamit dañuy xamné xare manam julit ñi même buñu amul ay moyens wallahi lazim bu fekkentene ñëmé nañu ñi nga xamantene ñom ñoy yéféri ko non ton dinañ leen noté dinañ leen gagné lepp ci ndigalu borom bi ak mbaxam ak xéewalam ak dimbalam subhanahu wa ta'ala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam limna kon manam li nga xamne mom moy bu ñëkk bi néna otéetu jox nañ ma xam san juroom yo xamantene juroomi mbir la ak jagle yo xamne lam yo taxul na joxuñu ko won ahadun kenn minal anbiya ci yenente alayhi salatu wassalam qabli tilma jitu bu jekk bi kon lim nako tamam moy no surtu dimbalef nama bir roh bi ci titange buñuy def ci xoluk sama non masirata shahrin dox guer waju'alat def nañ li ñeel ma al ardu sufsi masjidan mu nek sujootu kay wala jakka wa tahuran adu mabar nek lo xamantene dafa laté labalaté li nga xamantene mom moy riwaya bi nek ci sahihu imam muslim rahimahullahu ta'ala moy waju'alat li kul lil kull ardin tayyibatin masjidan wa tahura manam defal nañ ma bepp suuf go xamantene manam dafa tey def nañ ko mu nek masjidan mu nek jakka mu nek sujootu kay wa tahuran te mu nek lo xamne dafa laté labalaté manam waju'ilat te defalef nama ki nga xamantene mom mo kiko def nak moy borom bi subhanahu wa ta'ala waye mu da di koy tuddé nonu di nek lo xamantene daf ko tuddu waye tuddu giñu ko tuddu jarul ñuy muy wax ne borom bi la subhanahu wa ta'ala ndax li nga xamantene mom lañu xam moy ki nga xamne mom moy daganal ak haramal moy bur yalla subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamne mo am kilifteef ak notel ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba di ko wax nan ko li dagan na ak li haram na motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jarul mu koy leral fofu mu dali wax ne waju alat defalef na li ñeel ma al ardu sufsi masjidan mu nek manam mu al ardu sufsi manam sufsi manam al ardu nak mom moy contraire as samaa'u di asaman waya al ardu sufsi sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko tagatal minde fi talal ko degeural ko li nga xamantene mom lo wax neena wal waj'alna arda firasha manam sufsi manam huwa alladhi ja'ala lakum as-samaa'a bina'an wal arda firasha wa ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a yalla wa ja'ala lakum dafalan lan al-ardha sufsi mu nek firashan mu nek lal manam mu nek lo xamantene nit ki mën na ci teud nit ki nonu mu nek fo xamantene nit ki daf ci dox te du daanu mu nek lo xamantene daf koy suñu borom subhanahu wa ta'ala moko talal mu tew mabbute wa daanu subhanahu wa ta'ala mu daali wax ne wa ja'al wal ardha bisata manam suuf ci tamit daf ko talal mu talalu donte li nga xamantene mom lañu xam moy suuf ci mom dafa ron bu ro lu ron nak mu yaaye suñu borom subhanahu wa ta'ala tagatal ñuko ba nga xamantene buñ ci dox day melni lu talalu lolu magga yu borom bi rek subhanahu wa ta'ala moko man waye gis gi nga xamantene mom lañu gis gogu keman mu nek lo xamantene dañu jakarlo ak mom bis mu ne lol mom motax duñu gis magga yu minde fu borom bi subhanahu wa ta'ala kon sama borom subhanahu wa ta'ala wax na ne tamit suuf si manam dafa nek lo xamantene ay couleur yu bari lañ yoré yo xamantene dañoo wuté loolu tamit insha Allah ta'ala leral gi ñi leral walu gogu dañu jarign buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñoo ci aju manam yan lañu wara mëna timé ak yan lañ dul timé ndax comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won ci suñu jotay bi wésu mom modi parti bi ñu nek moy waj'alat lil ardi masjidan wa tahura waj'alat defef na li ñeel mal ardu suusi masjidan mu nek fuñuy julle manam fuñuy sujote wa tahurante mu nek lu laate la balate li mom motax al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah dadi indi hadith bi ci suñu buntu bi ba nopi tek ko fi legui nak manam sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wone ki man gu mag gi nga xamantene mom la def bindu suuf ci mu nek ay roche manam ay dot yo xamantene dañu wute mu ne mom sama borom subhanahu wa ta'ala ne alam tara anna allah anzala minas samaa'i ma'a fayukhriju bihi thamaratun mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifan alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifan alwanuhu kadhalik انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور من خنام خنا جيسلو مانام الم ترى خنا جيسلو يو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيك نون يو جوليت بي خنا جيسلو بوبا مانام جيس جيغا خامتني موم لاي تود فوف موم موي جيسو خول waye te wop tuddu rek gisu bet mune waxana gisulo anna allah naka bur yalla anzal mo wacce minas samaa'i lutu tukke ci asaman ma ando mu nek ben ndox kesse mune wa anzala minas samaa'i ma'a mune fa akhraja bihi minas samara fa mukhtalifan alwanuha fa akhraja bihi muradisi genne minas samarat ci ay meññit yo xamne mukhtalifan ñom ñep dañu wuté alwanu ha ay couleur yu ñu yar manam dañu wuté melo yu ñu yar subhanallah xolal garab yi ak gantax gi li ñuy bari ben xéetu ndox rek mom mo leen di nandal comme ni nga xamantene non la ko waxé ci suratul ra'd muna tusqa bi ma'in wahid yoy yep sama borom subhanahu wa ta'ala mo leen di nandal mom mo leen di arroser ci ben xéetu ndox kessé mom moy arroser kané gi mom moy arroser mango bi musaf sucre mom moy arroser manam topal lolu ci yenen garab yépp manam ben bu ci nek ni nga mel ak li nga xamantene mom nga melo mom moy melo bi nga xamantene mom nga amé lepp sama borom subhanahu wa ta'ala ming koy saxal ci même soufsi ba paré muy meñ ci même soufsi ba nopi ben xéetu ndox bi mokoy meñ mokoy arroser ba paré buñu génné yi saf sucre yé wé xatta xorom yi saf sucre wé ye saf kané et manam topal lool yoy yep magay borom bi la subhanahu wa ta'ala yeneeni tamit dañuy lewet yi xonku yi jaune buñu ñoré dañuy jaune ye buñu ñoré dañuy xonk yi buñu ñoré dañuy vert yi buñu ñoré dañuy manam ñu am ay couleur yu bari lool sama borom subhanahu wa ta'ala moko def mu nekk keman té lolou jarna sante borom bi subhanahu wa ta'ala té de lolou mu neuf na ci gisé ni koku dal amna katan ci def lu ko neex té def lu ne mu ne wa minal jibali té doji tamit mo len def mom yalla montagne mo len def judadun beedon ñu nek ay yoon ay rëdd yo xamantene ay yoon la yo xamantene yeen ni dañoo wéx judadun beedon wa humrun yi ci dess dañoo xonk subhanallah xolal suuf ci mu ne amna parti yo xamantene dañoo wéx am yo xamantene dañoo xonk judadun beedon wa humrun mukhtalifan alwanu ñu wuté ay couleur mune ba paré ci biir wéxay bi yépp nuro wuñu façon bi ñu wéxé niki nonu yu xonk manam dot yi nga xamantene dañoo xonk ak manam yo manam suuf si nga xamné dafa xonk yépp nuro wuñu ni ñu xonké mune wa gharabi bu sudun niki nonu ay dot ay manam ay xéer yo xamantene sudun dañoo ñuul mune wa minan nasi te xolal pourtant day gis nga ni mu defé nonu suuf si mel nonu wa minan nasi nit ñi tamit nonu la leen def wad dawabi ak dabay fi nak daba li nga xamantene mom la ci djublu mom moy lepp lo xamantene du nit te bokul tamit ci jurgi muradi wax wala anami ak jurgi kon tuduna nit tuduna dabay ci dess tuduna tamit ñi nga xamne ñom ñoy jurgi nak buñ ko waxe moy ñom xar ak ñom bey ak ñom jillem ak ñom nak ñoñu nonu manam ak ñoñ ñom ñoy jurgi mune wad dawab mune wa minan nas wa dawab wal an'am ak jurgi ñom ñep mukhtalifan alwanuha kadhalik ñom ñep seen couleur seen meloy dañu wuté niki nonu mune innama li ambadas dal moy yakhsha ragalna allah bur yalla min ibadihi ci mbolem jamam yi nak ñi may tuddu ñoo ragal yalla moy al ulama ñi nga xamne ñom ñoy ñi xam deug deug di borom xam xam ndax ñom ñoy xam magay borom subhanahu wa ta'ala ñom ñoy xam ni nga xamantene nonu la manam ñoy xam deug deug geudum lool mom motax ñukoy ragal diko tit subhanahu wa ta'ala yanñu yalla boole ci ñooñu sama borom subhanahu wa ta'ala inna allaha lirabbul yalla azizun ku not ci nguuram la hakimun manam ghafurun ku yaatu jéggel te jéggelé bakkar bari ñu muy jéggelé te bari lu muy jéggelé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu wa 'azama sultanuhu wa taqaddasat asma'uhu manam kon sama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy tuddu kon suuf yoy manam suuf yi subhanallah xolal couleur yi nga xamne ño am ci suuf ci couleur yoy ño am ci yaram nit ñi subhanallah mu manam muy xonku yu wex ak yo xamantene manam manam ak yo xamantene dañu ñuul manam kon sama borom subhanahu wa ta'ala kon mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena borom bi subhanahu wa ta'ala dako defaral suuf ci yep nak mu nek masjidan mu nek place bo xamantene def na fa su jote manam lolu lay tekki tekki wul jakka place bo xamantene def na fa su jote lay tekki lolu tamit mom motax fi nga xamantene mom lañuy téré ku manam li nga xamantene mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam di wax ne lolu dafa haram ci manam ñu jul manam ñu julé fa manam moy bammel manam lolu mom moy place bi ci bopam la wax masjidan place bi ñu def ko place bi muy sujudé lolu mom motax ñuy wax waye nak amma jakk ju nekk ni bammel bi nekk ci biir wala yoy lolu mom taxul won muy wax sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamne insha allah taala buñu yexé ci kitabul janaiz insha allah taala dinañ ko gëna léral manam insha allah taala dinañ gëna léral ci jeexitalu bok ci jeexitalu kitabus salat ci babul ci buntu bi wax ci janaza yi babul janaiz insha allah taala dinañ gëna léral bobu masala légi manam ala kulli halin li nga xamantene mom lañu djublu dal mom moy place su jodu kay mom motax ñuy wax manam kon suuf si yeb dañ koy def place su jodu kay pour suuf si yeb manam nek na jaka manam lool mom moy fu nit mënu nek mën na fa dal di julle am ma jaka ji nga xamantene nak mom lañu ñëk tabax ci kaw suuf mom moy biñu ñëk def ci kaw suuf mom moy djuma ji nga xamantene mom moy djumaay kaaba gi nga xamne mo nek makkatul mukarrama comme ni nga xamantene non la nekke ci alquranul karim ni nga xamantene non la wax ne awwalu baytin wudi'a lin-nas lilladhi bi bakkat mubarakan wa hudan lil'alamin manam nek bi nga xamantene mom lañu ñëk te bu ko defé nit ñi difa jullé lool nit ñi di ci jaamo yalla mom comme loolu lay tekki comme ne sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu ci hadith bu nek ci musnadul imam bu al-bazzar rahimahullahu ta'ala mune nak loolu doon na am de pourtant ay jakk yu ko jitt ay nek yu ko yu jitt won jumaa kaaba gi waye jumaa joju mom lañu jëk tek def ko pour nit ñi di fa jaamo borom bi subhanahu wa ta'ala té lol mom moy li mom moy té bok na ci likoy gëna dëgeural moy hadithu Abu Dharr Al-Ghafari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mo nek ci ñaari sahihi niki nonu mi ngi ci sunan Imam An-Nasa'i ak Ibn Majah Imam Al-Bukhari ak Imam Muslim deppo ci indiko rahmatullahi alayhim ñom mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dama ko laaj niko ayyu masjidin wudi'a awwal wala buniya awwal manam ban jakka mom lañu jëk tabax mu daan ne masjidul haram manam moy al masjidul haram moy jumaa dañu wormal bi moy jumaa kaaba gi mu daan ci tek daan summa ay top ban mu ne ko al masjidul aqsa moy masjidul aqsa te mom moy jumaa jerusalem bi mom fofu mom bi nek ci palestine manam yalla nako yalla tekat ci loxoy julit ni ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune kam baynahuma mune ban nyaata mom mo dox sen digeunte manam nyaata bar dire mune 40 sana manam moy 40 ans manam ñeen fukki at mo dox digeunte bi ñu jikke samp li nga xamne moy masjid jumaa kaaba ak biñuy sampat juma ji nga xamne mo nek ci Jerusalem lool nak borom xam xam yi rahmatullah alayhi wax nañ ci ay wax yu bari yo xamne ay wute amna ci insha Allah taala yoy dañu bay bañ yek ci kitabu salat ñu gën ko leral waya ala kulli hal li nga xamantene dal loolu la manam mom moy malaaka yi ñom ñoo jikk tabax ñaari juma yoy tek seen digënté 40 ans la wala ñu ne mam adam alayhi salatu wassalam moko jikk tabax en tant que nit mo ginnaw bi ñu diggal ko mu dem feele ci Jerusalem mu dem tabax tamit bi nga xamantene mom moy juma ji nga xamantene mom moy bu Jerusalem bi waye amma yenente yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam mom bi mu ñëk bi muy tabaxat kaaba gi lool ba manam daf ko yikiti wat waye fekkon nañu tabax ko ba nopi niki nonu tamit fi nga xamantene mom moy juma Jerusalem bi nga xamantene yenente yalla Yaqub alayhi salatu wassalam di seut ci mam Ibrahim alayhi salatu wassalam manam mom itam manam digeunte bi nga xamantene mom la ko mom la doon defarat li nga xamantene mom moy yekiti di tabax Masjidil Aqsa bobu tamit 40 ans rek la manam digeunte bobu kon mu def 40 ans tamit lolu mën na nek ni lolu la ala kulli hal ñaari juma yoy ñom ñoy juma yi nga xamantene ñom ñoy ñeek am ci kaw suuf muné wa tayyibatan manam kullu ardin tayyiba manam kon suuf so xamantene dafa teñ ci riwayat bi nek ci sahihu imam muslim rahimahullah yenante bi sallallahu alayhi wasallam neena bepp juma bo bepp suuf so xamantene dafa teñ bu boba neena nek na lo xamne place sujootu kay la wa tahuran te mu nek lo xamantene dafa lapte labalate manam dafa lapte labalate nak batu tahur moy at-tahirul mutahhir moy lo xamne dafa lapte labalate li mom day tek tele ci anam gu leer comme ni nga xamantene biñuy gis ci walu ndox neñ manam bat ne tahir ak tahur duñu ben ndax lu lap ak lo xamne tahur la day lapte labalate ñom ñaar duñu ben ndax lan li nga xamantene dafa lap moy lo xamantene sobewul lepp lo xamantene sobewul munef na wax ne dafa lap waye li nga xamantene mom lañuy wax ne mom lap na tay labalate moy lo xamantene nak legi munef nako jëfëndiko ngir mën ci japp ngir mën ci sangu farata wala bok ngir mën ci dindi sobe kon lool mom moy li nga xamantene mom lañu wax tahur bu ko defé nak fi kon lool ndax li nga xamantene mom lañu xam moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mi tambali suñu hadith bi dafa wax ne yenen dafa wax ne sama borom subhanahu wa ta'ala yi muy lim mom yalla yenente suñu borom subhanahu wa ta'ala joxuko kenen kudul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu boba li ñuy xam mom moy suuf ci yépp dafa labon ci jamono ji nga xamantene mom moy jamono yeen jamono yi manam dafa labon ci yenen dafa mësa lap biko sama borom subhanahu wa ta'ala bindé manam dafa nek lo xamantene dafa mësa lap kon sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko comme nim ko waxé won bim nanu ja'ala lakum ma fil ardi jami'a wa ja'ala lakum wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min yalla sama borom subhanahu wa ta'ala mo len tagatal mbolam li nek ci asaman yi ak suuf si manam kon ci kaw lolu ci lañuy xamé ni suuf si ak asaman si manam suuf si dal motax ñuy wax fi lepp dafa nek lo xamantene ci ciosan dafa nek lo xamne dafa dagan ken bu boba dañuy wax ne dafa lap ci kaw lolu nak comme nak dafa lap ti ñi nga xamantene ñom ñoy yenenti alayhi musallatu wassalam suuf si labon na ci ñom waye liñ ci manul won moy mu nek lo xamne day labalate manam mënu ci wona tim ci kaw lolu ci lañuy xamé ni tim ak jagle la go xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko jaglel xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene biñuy ubbi puntu bi nonu lañ ko leralé won ne manam tim ci li nga xamantene mom moy jamono yu ñëk yi ñu bil islam di doga ñew amul won mi nga biñu démé ba ci juroom bennelu at bi ci wax ji nga xamne moy bi gëna siiw ci le tim doga wacc kon ci qissa bi nga xamantene mom lañ la netali won bi nga xamantene ñi ngi ubbi buntu bobu moy qissa bi yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha rirele won ci xambe ti ghazwatul muraysiya li nga xamantene tamit mom moy li nga xamantene tamit manam mom moy li mata leral fi kon bu boba mom moy kon ndox bu boba ndox nekul rek ne bu lab rek day daal di meuna labalate kon ci kaw lool manam legui mu daal dess tamit fi benen laaj mom moy ana nan lañu meuna waxe ni li jagle yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam ak xetam te fekk ku melne yenente yalla Isa alayhi salatu wassalam mom dafa nekkon ko xamne da dan yasihu fil ard lool motax ñu koy tuddé ko al masih manam bok na ci tour yi nga xamantene lañ wax ne motax ñu tuddé ko ko moy da dan dox ci kaw suuf si te fepp fu mu dox rek fepp fu mu nekk mën na fa daal di julle loolu nak ñu ne kon bu boba lan motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni li dañ ko ko jaglel bu boba ay tontu yu bari am nañ ci bok na ci tontu yi mom moy dañuy wax ne ñaar yi buñ ko boole manam mu nekk jakka ba nopi nekk lu laté la balaté en même temps loolu ñaar mbir yépp ñu mën ko def ci benn pakk bi loolu la kenn amul kudul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak xétam waye le benen tontu bi nak mom modi li nga xamantene moy li gëna deugar insha allah taala te bok na ci likoy leral moy moy hadith amr ibn shuaib mu jël ko ci papam mu jël ko ci mamam manam mom moy abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu taala anhuma munekan al-anbiya min qabl yusalluna fi kanaisihim ñi nga xamantene ci mu nek ci musnad imam ahmad rahimahullah manam mun yenen ti yalla im salatu wassalam yu jitu ñom de dañu daan julli ci seeni kanisa manam ci seeni église yek yoy manam yenen ti kon ñu jitu ni alayhi salatu wassalam fofu rek lañ mënonu julli comme ni nga xamne tamit non la nek ci hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma bu nek ci al-bazar solo ko rahmalahu muné yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ñoñu tamit muné ka muné wakanal anbiya qabli la yusalluna illa fi maharib fil maharib manam yenen ti ya alayhi wasallam ñima jitu de daanu ñu julle luddul ci mihrab yi moy fi nga xamantene manam genre jakala mom la dan doon manam moy surtout fi nga xamantene mom moy fi imam bi di taxaw ci bir jakka bo xole ab jakka fi imam bi di taxaw fofu luñ tuddé mihrab ñom daanu ñu jullé luddul fofu manam kon loolu day tektale ci anam gu leer né kon wax ji ñi wax né yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam mom dañ ko jaglé loolu itam loolu manam wax la jo xamné day daqku ndax hadith yi nga xamantene ñom ñoy wër yi wané ni loolu contraire bi mom moy li am wala bok ñu wax né yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam dafa am lenn ci jagle gi guñ ko joxon te mom moy jakka ji waye ne fu nek mën na fa julle waye nak xétam ñom amuñu won lool ndax xétam ñom buñu demul ci église duñu mëna julli niki nonu tamit manam kon bu baba dañuy niki nonu itam manam ñi nga xamantene ñom ñoy yenen yenenti yalla mu salatu wassalam amuñu won li te yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam momit munul won di tim wala bok ñu daal di wax comme ni nga xamantene non la ko al-qari waxe mawla ali al-qari rahimahullah waxe ci al-mirqat mu daal di wax ne nak sayyiduna isa alayhi salatu wassalam mu def na wax ne mom sax amna jagle ki waye nak dafa fekk ne mom yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam dafa bok ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene non lañ ko xamé mom muy mujju jamono su ñëwé mom yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam da fay julli da fay bok ci julit ñi manam da fay waccat te bu waccate day daldi bok ci bir julit ñi daldi bok ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kaw loolu kon jombul suñu borom subhanahu wa ta'ala def ko exception ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñu jitu won ala kulli halin mi nga xamantene moy li gëna deugar insha allah mom moy dal li jaglek sayyiduna muhammad la dal sallallahu alayhi wasallam ak wa xetam comme ni nga xamantene non la léré ci suñu hadith bi benen bir bi nga xamantene mom mo fi mata mom mo matal wax tamit fi moy comme li nga xamantene mom la imam as-sarakhsi rahimahullahu ta'ala wax ci al-mabsut mu daali wax ne le fait que souf ci nek lo xamantene dafa lapte la balate comme ni nga xamne nonu la nekke ni ci suñu hadith bi nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne waju alat defef na li ñeel mal ardu souf ci masjidan mu nek lo xamantene dafa lap dekk lo xamne man masjidan mu nek lo xamantene beureubu sujud la beureubu julli la wa tahuran te mu nek lo xamantene dafa lapte la balate manam mune lolou day wone teranga gu mag gi nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala defal doomu adama ndax doomu adama sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko binde ndox ak suuf ak ban tek ndox ak suuf soosu ak ban ñaar yépp daño nek lo xamantene daño laate dañuy labalate itam ci kaw lolou kon day wone ni doomu adama leppum dafa nek lo xamantene dafa laap manam dafa sel ji ciosan lolu mom day tek la kon manam xewal gu mag ak magay nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala defal doomu adama ak fonk gi nga xamantene mom la ko fonk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan fa ayyuma rajulin bepp way manam fa ayu manam de tambali bat ibtidaiya la manam bepp ma bi nga xamantene mom moy zaida la mu nek jumlatun shartiya moy phrase conditionnel manam kon da fay conditionnel di wax ne li ay condition la mu ne kon fa ayyuma rajulin bepp way ma gi nga xamne mo fi nek nak zaida la manam moy ak lu way wayo day gëna deugëral wax ji rek ni nga xamantene mom la wax kon mu ne bepp way ku mu meuna doon legi nak way ji nga xamantene mom la wax tekki wul ne faawu goor lay doon waye nak dañ ko wax nonu comme ni nga xamne nonu lay